Noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página noticiasdebajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Qué Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio, en el 97.3 FM, desde Amecameca. En Oaxaca, por Radio Totopo, en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. NL Noticias de Abajo. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos alcancen a escuchar en esta nueva edición de Noticias de Abajo de los Medios Libres, tu noticiero alternativo. Y bueno, pues hoy es 2 de mayo del 2016 y les damos la bienvenida a este su programa. Y bueno, pues les hemos preparado para el día de hoy pues un menú noticioso de lo más relevante que hemos encontrado en los portales de los movimientos sociales y de los medios libres en México y el mundo. Y bueno, pues los invitamos a que nos sintonicen durante estas 2 horas, ya que bueno, pues como siempre vamos a tener un poquito de información nacional, internacional, y también como siempre las columnas pues dedicadas a temáticas diversas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a iniciar con la columna del 1 de mayo, con la columna 1, con la columna mañanera, dedicada al Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores a nivel mundial. Bueno, pues como cada 1 de mayo se conmemora pues esta fecha tan significante para la búsqueda de los derechos de los trabajadores, para la reivindicación como obreros, como trabajadores en todo el mundo. Y bueno, ya después vamos a irnos a las notas internacionales. Pues hay bastante información por parte del colectivo Subversiones. Nos informan una nota de los Estados Unidos, donde trabajadores agrícolas en Bellingham llaman a boicotear The Riscolls, bueno, pues una empresa que ha estado violando los derechos laborales, y bueno, pues varios trabajadores agrícolas llaman a boicotearla de manera comercial, pues para que sienta también la presión política de los trabajadores. De Brasil, bueno, pues hay información, aumenta el número de homicidios en las favelas antes de los Juegos Olímpicos de Brasil. Ya estamos a muy poco tiempo de iniciados los Juegos Olímpicos allá en Brasil, y bueno, pues después de que pasaron el Mundial de Fútbol, bueno, pues quedó Brasil casi en guerra civil. Pues va la segunda parte de esta guerra civil ahora para el mes de agosto allá en Brasil, y esta nota nos la trae Somos el Medio. También de Guatemala nos informa el colectivo Comán y Lel, que el colectivo de mujeres de la Comunidad de la Grandeza exigen la liberación de 2 menores y un hombre mayor detenidos injustamente, bueno, pues también por la defensa de su territorio. Así que vamos a tener esta nota de Comán y Lel. También desde Chile, pues una histórica marcha en Temuco por la defensa y recuperación de las aguas y los territorios. Les vamos a tener información de ello por parte de la agencia de noticias, quien nos comparte esta nota. Y en Argentina se cumplen 39 años de la primera ronda de las Madres de la Plaza de Mayo. Estas mujeres que, bueno, pues con pañoleta en la cabeza, desde hace ya 39 años buscan a sus hijos desaparecidos por la dictadura militar argentina. Y bueno, pues ya... Bueno, pues en las noticias nacionales tenemos que el plantón de los Pedregales, este plantón que se organiza allá, que están en contra de una instalación de una lumbrera, ¿no? La construcción de una vivienda que, bueno, pues no solamente es parte de esta política inmobiliaria de muchas casas, sino que rompió un venero de agua esta construcción inmobiliaria, y durante meses ha dejado que el agua se tire, se corre el agua limpia, y bueno, pues los vecinos indignados salieron a movilizarse y están pidiendo pues que sea expropiado este predio para la comunidad. Bueno, tenemos también acá en la ciudad Monstruo, bueno, se presentó un libro compilatorio por la libertad de Miguel Ángel Peralta de El Osochitlán de Oaxaca. Este compañero está preso desde hace aproximadamente más de un año y bueno, pues su caso está también pues plagado de irregularidades. Tenemos también en Iztacalco heridos, represión y despojo por el PRD en Iztacalco del mercado de Jamaiquita. Allá en este lugar tienen un conflicto por un mercado desde hace ya más de una semana, y bueno, pues esta semana ha habido diferentes eventos en torno a ese mercado. Tenemos desde Chiapas, con sede primera entrevista, el comandante Moisés como vocero del EZLN. Vamos a escuchar un poquito de este audio que nos comparten en diferentes portales. Nos lo comparte Desinformémonos. Tenemos un del ejido de Tila, en Chiapas, primero de mayo, sencillo informe de la autonomía ejidal. Ustedes de los avances que llevan ahí en la comunidad de Tila, pues en la construcción de sus municipios, de su comunidad. Y tenemos como columna caminera Atenco en la memoria. Vamos a hacer pues una recopilación de lo que ocurrió en Atenco hace ya 12 años, no más, 14 años. Del 2006 al 2015, 13 años. 13 años. Bueno, pues de hace 13 años, y bueno, pues vamos a estar platicando de pues qué representa ahorita, en estos momentos, pues la lucha de Atenco, ¿no? Recordemos que hace 13 años pues hubo una brutal represión de parte del gobierno, y bueno, pues actualmente Atenco sigue pues luchando en contra de ese aeropuerto, que desde entonces pues siguen con la necedad, ¿no?, de quererlo imponer, y bueno, pues Atenco sigue resistiendo, y bueno, pues vamos a recordar un poquito lo que ocurrió hace 13 años. Y bueno, pues con esto pues vamos a presentar nuestro menú informativo. Bueno, pues vámonos con un poquito de música y regresamos con ustedes a más noticias aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Vamos a escuchar un bonito tema musical dedicado a todas las trabajadoras y trabajadores del mundo mundial. Y esta canción es de Gabino Palomares y se llama El Son del Obrero. También yo, trabajador eres tú, trabajador también yo. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Con la herramienta en mis manos manos, con un libro en mi overol. Con la herramienta en mis manos, con un libro en mi overol. Voy en pos de un mundo nuevo, sin fronteras, sin patrón. Voy en pos de un mundo nuevo, sin fronteras, sin patrón. Cuidaré las herramientas y con ellas he de dar. Cuidaré las herramientas y con ellas he de dar. No más ganancias al amo, todo a la comunidad. No más ganancias al amo, todo a la comunidad. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Mi cuerpo lo convirtieron en carne de explotación. Mi cuerpo lo convirtieron en carne de explotación. Por dignificar la historia tomaremos el timón. Por dignificar la historia tomaremos el timón. Poco a poco despertando, mañana seremos más. Poco a poco despertando, mañana seremos más. La revolución exige ser levadura del pan. La revolución exige ser levadura del pan. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Con la razón vencerá, muy pronto el proletariado con la razón vencerá. Los productos del trabajo del trabajador serán, los productos del trabajo del trabajador serán. Sembraremos en la lucha semillas de libertad, sembraremos en la lucha semillas de libertad. Las regaremos de ideas y pronto germinarán, las regaremos de ideas y pronto germinarán. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Cuando luchemos unidos se hará la revolución. Bueno, pues ya regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, escuchamos a Gabino Palomares con esta canción, El Son del Obrero. Y bueno, pues vamos a dedicar esta primera columna a este día tan importante, el primero de mayo, el Día Internacional de las y los Trabajadores. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito de la historia de esta, de pues de este festejo, de esta conmemoración. Bueno, pues aquí en la página de Radio Temblor nos comparten una reseña histórica del primero de mayo que se llama La mirada de Parsons. Y dice así: el primero de mayo de 1886, decenas de miles de trabajadores norteamericanos se declararon en huelga para conseguir la jornada de 8 horas de trabajo en Chicago, donde la patronal utilizaba esquiroles para mantener el trabajo en la fábrica McCormick. Estallaron enfrentamientos entre los obreros y los rompehuelgas que terminaron con disparos de la policía que causaron 6 muertos. Por ello, los dirigentes anarquistas con rigor acusaron a la patronal y a la policía de haber fusilado a obreros ante las tapias de la fábrica y convocaron a una manifestación en la plaza High Market de Chicago para el día 4 de mayo. Más de 25.000 obreros se congregaron y cuando finalizaba la protesta, la policía empezó a reprimir a los asistentes. Una pequeña bomba que nunca se supo de dónde había partido mató a un agente. Después, la policía disparó a quemarropa contra los manifestantes, matando a muchos obreros. Nunca se supo a cuántos. En los días siguientes, la policía detuvo a centenares de trabajadores que fueron torturados y empezó una feroz campaña contra el movimiento obrero que culminó en un juicio, en junio, a 8 anarquistas, acusados de ser los responsables de la protesta y de los enfrentamientos posteriores. Las altavoces de la patronal y la prensa no escatimaron esfuerzos para imponer un duro escarmiento, utilizando los más duros calificativos contra los obreros detenidos y recurriendo a la mentira, la xenofobia. De los 8 acusados, 5 eran alemanes, 1 inglés y 2 norteamericanos. Y la xenofobia y el odio. ¿Qué mejores sospechosos que la plana mayor de los anarquistas? A la horca, los brutos asesinos, rufianes, rojos comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bombas, gentuza que no son otra cosa que el rezago de Europa que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad y desafiar la autoridad de nuestra nación, clamaban los periódicos. El juicio fue una completa farsa y no pudo probarse la más mínima implicación de los anarquistas acusados, pese a lo cual todos fueron condenados. El inglés Samuel Fielden y el alemán Michael Schwab a cadena perpetua. El norteamericano Oscar Neve a 15 años de trabajo forzados. Y otros 4 alemanes, George Engel, Adolf Fischer, Louis Ling y August Spies. Y un norteamericano, Albert Parsons, fueron condenados a la horca y asesinados. Bueno, pues así fue como ocurrió el antecedente de este 1 de mayo que se celebra de manera internacional desde entonces, a raíz pues de esta huelga, de esta masacre y bueno, y del juicio, ¿no?, tan duro que recibieron estos supuestos agitadores, ¿no?, estos supuestos organizadores de la movilización, pues recibieron los más duros castigos. Y bueno, pues este es un parte de los antecedentes. Y bueno, también menciona un poquito del contexto en Europa, que dice que cuando la Segunda Internacional decidió en 1890 señalar como el primer año en que se celebraría el Día Mundial de Protestas en la fecha del 1 de mayo, estaba inaugurando una tradición que llevaría a demandas obreras a la memoria de los anarquistas asesinados en Chicago en 1886, pues 4 años después. Ocurrió pues la primera manifestación en donde pues todavía estaba como muy fresco lo de la Comuna de París en Francia y bueno, pues se dieron diferentes escenarios en estas manifestaciones. Pues uno era que la protesta, él dice aquí, el impulso hacia la jornada de 8 horas diarias de trabajo había crecido, ¿no? Y la demanda era, en ese momento, pues era esa jornada de 8 horas. Dice, aunque una modista francesa trabajaba todavía 15 horas cada jornada para ganar 1 franco al día, y no fuese raro que un obrero de Chicago trabajase 14 horas diarias, pero en algunos estados norteamericanos ya se había conseguido la jornada de 10 horas diarias de trabajo. En el inicio del nuevo siglo XX sería duro para la mirada de Parsons, que es como el que analiza esta nota, la revolución anunciada no se produjo y los países capitalistas culminaron con su dominio del mundo. Aquella segunda internacional que aglutinaba a las sociedades obreras se rompería con el estallido de la Primera Guerra Mundial, y a la mirada de Parsons vería poco después a los obreros alemanes desfilar con el fusil al hombro y a los obreros franceses dirigirse hacia el barro de las trincheras para luchar contra sus hermanos. Y bueno, pues esta guerra cambiaría la faz de Europa y bueno, pues ya no sería como la misma mirada hacia la revolución como se veía antes, bueno, ahora con la guerra. Y pues así fue cuando dice pues la represión, ¿no?, que ocurrió, dice, viendo el asesinato de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, la revolución húngara de Belakun fue aplastada y los pistoleros de la patronal catalana asesinando a centenares de anarquistas en la calle del Raval barcelonés. y las marchas de primero de mayo ya estaban plenamente incorporadas a las tradiciones obreras y seguirán produciéndose pese a las dificultades y la represión. Bueno, pues esto es más o menos, ¿no? El contexto del primero de mayo, ¿no? Siendo que en Europa pues cobraría mucho sentido también en base a las consecuencias de la guerra, ¿no? A las heridas que también la guerra fue creando, ¿no? Como Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki y bueno, todas las luchas, pues el primero de mayo cobraba un sentido todavía más, pues más importante. Pero bueno, pues vamos a ver cómo estuvieron las movilizaciones en otros lugares del mundo. Bueno, pues sí, vamos a escuchar un poquito de también información de qué hubo en otras partes del mundo mundial. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Bueno, pues a nivel mundial, el Día del Trabajo tuvo, pues como hace rato indicaron en la nota, una movilización pues de todos los países pues conocidos. De hecho, la nota excepcional es que el único lugar donde oficialmente no se conmemora el Día de los Trabajadores es en Estados Unidos, donde aconteció esta injusticia del asesinato de pues obreros anarquistas acusados de luchar contra la patronal y que bueno, pues fueron sentenciados a muerte. Debido a eso, pues las movilizaciones se realizan en todo el país. Resaltan, por ejemplo, las notas internacionales, pues en Rusia, en Cuba, por ejemplo. En Cuba es un día pues de mucha actividad, de mucha felicidad. Es un día que no es de acarreados, ¿no? Por ejemplo, en muchos países, pues como decimos, donde se celebra de manera oficial, también hay grupos oficiales o grupos a veces del gobierno o grupos reformistas que pues también reivindican el primero de mayo, Día de Trabajo, pero también hay lugares donde pues más bien es el movimiento obrero independiente, el movimiento obrero vivo, quien sale a las calles a plantear sus demandas actuales, contemporáneas, a reivindicar su clase. Y bueno, pues hubo movilizaciones en todo el mundo, y destacan pues la de Rusia con una participación sumamente asombrosa, y la de Cuba, que bueno, pues ahí participa toda la isla participa en la movilización. Insistimos, es una de las actividades hasta más importantes del año, llena de actividades culturales, llena de actividades deportivas, con mucha reivindicación por parte del pueblo cubano trabajador. Y así pasó en varios lados, y bueno, pues sin mayores incidentes casi en todos los lugares, simplemente pues dejando claro las demandas centrales pues que necesitan para pues tener su vida digna los trabajadores. Y bueno, pues en lo que pasó en el país en términos nacionales, ahí está bastante información también. Orgulloso de estar en el proletariado. Nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Por eso, hermano proletario. Bueno, pues en México, el Día del Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, pues también fue una actividad bastante concurrida. Pues lamentablemente en México hay una política laboral desde hace ya varios años y que se ha recrudecido con la política de Enrique Peña Nieto, pues de quitarle derechos a los trabajadores, y esto pues se muestra también en este día de movilizaciones, en lo que dicen las consignas, las mantas, en los discursos centrales que se dirigen a toda la gente que va a estas movilizaciones. Pues se puede hacer un un medidor de la inconformidad, de las problemáticas que viven los trabajadores. Y bueno, en el caso de México, hubo una marcha independiente, hubo muchas marchas de entrada, hubo muchas marchas en la Ciudad de México, desde la marcha oficial en la mañana, hasta las marchas, pues esta que les comentábamos, la marcha independiente, la cual pues convocó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a varios sindicatos, al sindicato de las universidades públicas, a los sindicatos de electricistas, al sindicato de mineros, a los jornaleros agrícolas de San Quintín, entre muchos otros, que bueno, pues se reunieron en este, en esta magna actividad. Podemos ver en las imágenes, pues, movilización, pues, a Zócalo lleno, y la exigencia central, pues, era fuera Peña, la salida, la renuncia de el presidente impuesto en turno, y también la solidaridad con los padres de familia que están en búsqueda de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y bueno, pues también el rechazo formal y frontal a la política laboral de Enrique Peña Nieto, y en particular a la reforma laboral que le ha querido disfrazar de reforma educativa, que ha golpeado al magisterio, a los maestros mexicanos, y que bueno, pues al momento también han sido uno de los contingentes más grandes que se movilizó el día de ayer. De hecho, en Chiapas tenemos casi una semana de que hubo movilización de maestros y represión a maestros allá en Chiapas. Bueno, pues este primero de mayo salieron todos los sindicatos en una mega marcha que se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en la cual el eje central era la solidaridad con el magisterio chiapaneco y el alto a la represión. Lo mismo pasó en Veracruz. Por ejemplo, en Veracruz se estaba convocando y organizando la marcha oficial del primero de mayo, la marcha donde marchan los burócratas del estado, donde marchan los sindicatos blancos, y esta marcha, según que ante la amenaza de que iban a ir grupos anarquistas a desestabilizar la marcha, decidieron cancelarla y se realizó la marcha independiente, pues con los sindicatos independientes también de allá de Veracruz, y fue una marcha multitudinaria. Y bueno, pues de lado a lado del país, en Baja California, en Nayarit, muchas de las páginas del magisterio son quienes nos comparten mucho estas imágenes de lo que fue el primero de mayo a nivel nacional, una gran movilización. Y bueno, también cabe destacar, hubo una marcha también ya histórica en la Ciudad de México, que es la marcha que convoca Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer. Bueno, se llama esta brigada Elisa Martínez, y ellas trabajan pues dando apoyo y atención a trabajadoras sexuales pues en varias partes del país, principalmente en el centro de la Ciudad de México. Bueno, pues el día de ayer decenas de mujeres trabajadoras sexuales marcharon de la Merced hacia el Zócalo de la Ciudad de México, y bueno, pues ellas también se reivindicaron como trabajadoras no asalariadas, algo que han ganado después de varias movilizaciones, que les haya reconocido la Organización Internacional del Trabajo, y que puedan luego entonces ya sindicalizarse, exigir sus derechos, que pues con justa razón les pues son propios de ellas. Y bueno, pues vamos a escuchar un poco de su información que ellas dan. Este audio que vamos a escuchar, más que hablar acerca de la situación del Día del Trabajo, lo que busca es compartirnos las problemáticas concretas que están viviendo ahorita en la Ciudad de México. Insistimos, ellas son trabajadoras que bueno, pues no es fácil su trabajo, y las criminaliza el Estado, las padrotiza el Estado. Y bueno, ahora hay una campaña muy fuerte en contra de Brigada Callejera, que bueno, pues se les acusa que por estar teniendo una fábrica de condones en apoyo a las trabajadoras sexuales, con el que mantienen ese trabajo de atención a la salud, colposcopías, detención de cáncer, etcétera, etcétera, las están acusando de promover la prostitución. Y hay casos en la ciudad de Puebla, Veracruz, donde a mujeres que trabajadoras sexuales que se les encuentra más de 3 condones en la bolsa, pues también se les criminaliza y se les acusa de promotoras de la prostitución. Entonces, pues una situación bastante injusta la que viven ellos. Y bueno, pues ellos nos hablan acerca de esto que viven aquí en la Ciudad de México con el artículo 24 de la nueva Constitución de la Ley Cívica, de la Ley Cívica de la Ciudad de México. Entonces vamos a escuchar este audiecito y regresamos para terminar este bloque. Está utilizando los condones para brincar genocidio y trata de personas y delincuencia organizada. Y aquí le decimos a la señora que es la fiscal de plata que su ignorancia es pues atrevida, porque un condón es un producto de salud, ¿o no? Y que gracias a ella muchas compañeras están infectando de muchas infecciones de transmisión sexual y que ella es la culpable de que cada vez más compañeras mueran de SIDA, desgraciadamente. También, la siguiente denuncia es que deroguen el artículo 24, fracción 7 de la Ley de Cultura Cívica. ¿Por qué? No hay ciudadanos de primera y de segunda categoría, porque invitar o ejercer el trabajo sexual está penalizado según esa ley. Pero si ganamos el amparo donde se reconoció el trabajo sexual como un trabajo no asalariado, entonces tienen contradicciones entre sus propias leyes y vamos a hacer que ese artículo lo deroguen. Por eso estamos aquí marchando y denunciando lo que está pasando y también haciendo un llamado que 45 compañeras trabajadoras sexuales de Tamaulipas fueron levantadas y es hora que no sabemos dónde están y como muchas de las esquinas que cada vez están siendo agredidas. Por eso saltamos este silbato que va a salvar la vida. Donde a veces hay compañeras que no tienen una voz fuerte, pero si hacemos esto, entonces si cualquier pendejo va a ver qué carro le levantó, qué fue lo que está pasando. Por eso, compañeras, muchas gracias por haber asistido. Vayan a trabajar y les deseo toda la suerte. Y bueno, el talón unido jamás será vencido. Sobre cómo continuar, ahora que ya no encuentro el sonido de tu risa pa' volar siempre más alto, siempre más allá, siempre acumulando mil derrotas que se anunciaban antes de empezar a construir un mundo nuevo, el que llevamos en nuestros corazones, un mundo de personas libres de toda opresión. Un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Un mundo nuevo porque en este ya no puedo más. Un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. Sigue igual, son las barreras que tiré abajo, ya no habrá quien las vuelva a levantar. Que me he aprendido en el camino, ya no lo pienso olvidar. Para construir un mundo nuevo, el que llevamos en nuestros corazones, un mundo de personas libres de toda opresión, un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse, como la pólvora. Un grito en el presente porque aquí ahora... ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues vamos a entrar a la columna Rompiendo Fronteras. Y bueno, tenemos una nota de Subversiones que se titula Trabajadores Agrícolas en Bellingham llaman a boicotear Discrolls. Esta marca de fresas, de frutos rojos, que es la que emplea a los jornaleros y con la que han al momento pues tenido este conflicto laboral. Y bueno, pues el boicot pues es contra esta empresa. Pero bueno, la nota viene así, dice: el sindicato independiente Familias Unidas por la Justicia en el estado de Washington llama a boicotear la campaña de frutas Discrolls. Durante casi 3 años, familias de trabajadores agrícolas han luchado para poner fin al robo sistemático de salarios, sueldos miserables, condiciones de trabajo hostiles, estándares de producción inalcanzables. Todo esto empezó el 11 de julio del 2013, cuando se puso en marcha una huelga, porque un trabajador, Federico López, fue despedido por pedir un salario más alto, cuando los estándares de producción eran tan altos que incluso los trabajadores más rápidos estaban haciendo menos del salario mínimo. La huelga dio lugar a la formación del Sindicato Independiente de Trabajadores y comenzaron negociaciones con la empresa para resolver las quejas de los trabajadores. Sin embargo, la dirección de SACUMA rompió todos los acuerdos y los guardias de seguridad fueron enviados a los campos de trabajo para intimidar a las familias que viven ahí. Por eso, los trabajadores votaron para apoyar un boicot público de las bayas producidas en la granja, cuyo principal distribuidor es Discrolls. Y bueno, pues dice así, en el 2013 salimos a la huelga. La campaña SACUMA Brothers Farm, que es una granja SACUMA, nos daba lunches y nos estaba obligando... Bueno, más bien, no les daba ni lunches, bueno, no les daba pues nada, ¿no? Ni lunches, ni nada, ni breaks. Nos estaba obligando a trabajar de 8 a 15 horas. Nos robaba las libras y las horas. Había niños de 12 años piscando. Y dicen, queremos un contrato de sindicato, queremos un sueldo justo, seguridad social, horas extras pagadas, días festivos. Queremos lo mismo que toda persona debería de tener. Eso es todo lo que pedimos. Y bueno, pues viene esta... una galería de fotos y un pequeño video en esta nota de Subversiones, pues donde pues este apoyo se da sobre todo en Washington, y es una movilización pues muy grande, pues de muchos sectores, ¿no? Apoyando a este boicot contra Discrolls. Vámonos a otra nota. Bueno, vámonos con más información y ahora vamos a Brasil, donde, bueno, pues también pues hay toda una tensión debida a pues el próximo inicio de las Olimpiadas que se van a llevar a cabo, los Juegos Olímpicos que se van a realizar allá en Brasil. Y bueno, pues nos dicen los compañeros de Somos el Medio a través de la pluma de Sara González: en los últimos años se ha observado un aumento del uso de la fuerza excesiva y homicidios por parte de la policía en el estado de Río de Janeiro. De 54% es este aumento, donde se desarrollarán los Juegos Olímpicos del 2016. La mayoría de las víctimas son varones jóvenes y negros de favelas y otras zonas marginadas. Desde principios de este mes de abril han muerto al menos 11 personas por disparos de la policía. Según cifras de Amnesty International, el año pasado al menos 307 personas perdieron la vida a manos de la policía en la ciudad de Río. Es decir, uno de cada 5 homicidios cometidos en la ciudad. Las autoridades no han obligado a los responsables a rendir cuentas. La mayoría de los homicidios no han sido investigados. Al contrario, a medida que se acerca el inicio de los juegos, se inclinan más por planteamientos de mano dura contra protestas callejeras pacíficas. Según Atila Roque, director ejecutivo de Amnistía Internacional Brasil, dice, pese a la promesa del legado de una ciudad segura para celebrar los Juegos Olímpicos, los homicidios cometidos por la policía han ido aumentando de manera constante durante los últimos años en Río. Muchas personas han resultado heridas de gravedad por balas de goma, granadas paralizantes e incluso armas de fuego utilizadas por las fuerzas policíacas en manifestaciones. Y bueno, pues esto sigue creciendo. En el aumento de homicidios a manos de la policía ya se había observado en el marco de la Copa Mundial de Fútbol en 2014. La policía del estado mató a 580 personas, un 40% más que en 2013. El número de 2015 fue incluso mayor, 645. O sea, cada año la policía brasileña mata a más gente. Y bueno, pues si usted ha visto estos videos allá de Estados Unidos, donde también se ha hecho costumbre que la policía abusa de su fuerza y en la detención asesinan a quien se les ponga enfrente, particularmente si son latinos, gente negrita o hasta niños, ¿no? Como un niño que fue asesinado al sacar una pistola de juguete y un policía lo asesinó. Pero bueno, eso está pasando en Brasil y es una política también de exterminio, de genocidio, pues de no preguntes contra los de abajo, ¿no? Simplemente dispárales y genera ese miedo, ese terror, esa psicosis, que es lo que están buscando hacer allá en Brasil, para impedir que también la gente ocupe pues estas Olimpiadas como un espacio de difusión para sus demandas, para las problemáticas que vive el pueblo brasileño. Y bueno, pues vámonos con más información aquí en Noticias de Abajo. Bueno, pues esta nota nos la comparten en Comanilel, y bueno, es de Guatemala. El colectivo de mujeres de la comunidad de La Grandeza exige la liberación de 2 menores y un hombre mayor detenidos injustamente. Este domingo, bueno, no es cierto, el colectivo, este colectivo nos informa que el día 25 de abril fueron detenidos Domingo Cruz Álvarez, Alfredo León Cruz y el señor Tomás Cruz Álvarez a las 8 de la noche en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Ellas son originarios de la comunidad de La Grandeza. Y dice así, repudiamos los actos violentos que el gobierno ejerce hacia las personas y los pueblos que nos manifestamos ante todas las formas de violencia a nuestros derechos humanos. Como mujeres, hombres y pueblos originarios, estas personas simplemente se dedican a ganarse la vida dignamente, vendiendo raspados para el sustento de sus familias, siendo personas inocentes. Por eso exigimos que se liberen nuestras familias, a nuestras familiares y los otros detenidos por el simple hecho de manifestarse y exigir sus derechos. Fueron oprimidos por el maldito gobierno, por ser pobres nos humillan y se aprovechan de nuestras necesidades. Como mujeres del colectivo y madres de familia, exigimos que se lo liberen hoy mismo. Y bueno, esta nota la comparten acá en Comanilel. Y bueno, pues es la denuncia de la detención de 2 menores y un adulto mayor. Bueno, pues vamos al pendiente. Bueno, vámonos con más información y ahora vamos a Chile, donde pues hace unos días se llevó una histórica marcha en Temuco por la defensa y la recuperación del agua y los territorios. Vamos a escuchar. Yeah. pues más de 4.500 personas fue la estimación de la organización de la Cuarta Marcha de los Pueblos Plurinacional por la Defensa y Recuperación de las Aguas y Territorio realizado en la ciudad de Temuco el pasado 23 de abril, la que partió de la Plaza Hospital durante las 15:30 y recorrió diversas calles de la ciudad. La marcha fue organizada por la Red por la Defensa de los Territorios en la Araucanía y el Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida. Y bueno, pues aquí en Noticias de Abajo, de hecho tuvimos un enlace la semana pasada con estas movilizaciones que se están realizando allá en Chile por la defensa del agua. Y bueno, vámonos con más información. Hay una nota más. Tenemos una nota de Desinformémonos, y esta es de Argentina. 39 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina. Dice así: las madres hemos recorrido un largo camino que se inicia el 30 de abril de 1977 en plena dictadura militar, a instancias de Azucena Villaflor de Vicenti, cuando 14 mujeres hacen pública la desaparición forzada de sus hijos a través del accionar genocida del Estado. Un mes antes, en el primer aniversario del golpe militar, el periodista Rodolfo Walsh publicó la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, en donde detalla con precisión periodística todos los vericuetos del sistema de facto de los argentinos que los argentinos venían resistiendo durante el último año. Esta carta de lectura obligada es una síntesis de las características de la dictadura militar del 76 y los elementos que la diferenciaban de las anteriores sufridas en el país. Define también el propósito económico y social de este régimen, para a partir de ahí iluminar las sendas de la resistencia popular. La de las madres fue una ventanilla sencilla y eficiente para la asfixia represiva. Denunciar la falta de sus hijos era una necesidad urgente, por lo que se instalaron frente a la sede de la Junta Militar, con el derecho de reunión. Cuando el derecho de reunión estaba suspendido, las madres caminaron. Los puntos de contacto de esa Argentina con México sufriente son evidentes, pero lo que vale destacar es como el primer acto de resistencia fue y es romper el silencio. Y bueno, pues eso es como se manifestaron este primero de, es bueno, más bien esta ronda que cumple 39 años de que pues estas madres de familia pues han exigido la presentación con vida de sus hijos, la aparición, y como pues esa herida abierta que en América Latina pues es muy, es este, pues desgraciadamente pues es un factor, ¿no?, común que se siente, ¿no?, frontera a frontera se siente esa, pues esa práctica, ¿no?, el dolor de esa práctica de la desaparición forzada. Y bueno, pues Argentina pues es un ejemplo, ¿no?, de cómo esa dictadura pues desapareció a miles de personas allá. Y bueno, y las madres pues como siempre pues no se quedaron calladas y salieron a la calle. Y bueno, pues son pues esta lucha histórica de las madres allá en Argentina. Pues vamos a escuchar un tema musical y regresamos con más noticias. Estás escuchando Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues acabamos de escuchar Rompiendo Fronteras. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Poeta argentino. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarán. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Para el que comprende español, esta es una canción muy, muy bella. ML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y vamos a iniciar con las noticias desde el Ombligo del Monstruo, desde México. Y bueno, pues la primera nota es una serie de marchas que se llevaron a cabo el pasado viernes 29 de abril, cuatro marchas que se llevaron en los Pedregales de Coyoacán por la defensa del agua y el territorio, cinco marchas que recorrieron las colonias para exigir la cancelación inmediata de las obras en el predio Avenida Aztecas 215, expropiación del mismo para la utilidad pública y poner un alto al daño ambiental que están ocasionando estas inmobiliarias que, bueno, pues han estado saqueando el agua sin pues respeto de la comunidad. Vamos a escuchar a la compañera y que le quede claro al gobierno que no estamos solos y que nuestra lucha no es por puestos políticos, por negociaciones. La lucha es por el agua y nuestro territorio. Gracias, compañero. Esta es una ceremonia simbólica, popular, de resistencia para la inauguración de este plantón popular. Bueno, vamos a escuchar a doña Fili. Esto es un video que la que huelga nos está compartiendo. Porque sencillo es nuestro pueblo. Y hoy recordamos aquí estos lugares, lugares prehispánicos, lugares de historia, lugares de armonía, estos pueblos que han conservado. Hoy hacemos presentes a todos los compañeros que nos dejaron estos lugares. Me gusta repetirlo siempre. Les agradecemos a los que nos heredaron las colonias, los pueblos, los barrios. Ellos iluminan estas luchas, esta lucha del pueblo de los Reyes, la Candelaria, los Pedregales y todos nuestros pueblos. Recuperamos la sabiduría de los pueblos, la recuperamos y la valoramos toda esa sabiduría. Tenemos las autoridades y quisiéramos que ellos estuvieran aquí con nosotros y que ellos estuvieran defendiendo este lugar de agua que es la vida, para que aquí estén nuestros jóvenes, nuestros niños, nutriendo la vida, nutriendo la vida de este país. Pero nos vemos nosotros en la necesidad de, como pueblo, hacerlo nosotros. Por lo tanto, vamos a instalar este plantón, que es en defensa del agua, y que no nos dejaron otro camino. Se ha acudido a las autoridades, no hemos sido escuchados, por lo tanto se hace responsable a las autoridades. Ellos generaron esta organización y no nos dejaron otro recurso más que la lucha, más que hacer un plantón digno, porque eso hemos aprendido de nuestros pueblos. Hemos aprendido la organización, la dignidad de los pueblos. Y hoy estamos con la fuerza aquí de nuestros pueblos, de Xochicuautla, que también son lugares sagrados, de San Francisco Magú, de todas las luchas de nuestros pueblos, porque todos los gobiernos no nos escuchan, son oídos sordos, no han escuchado, y por eso hoy está ya este levantamiento en este país, porque solamente con la organización y sobre todo con la dignidad y el amor de nuestros pueblos vamos a lograr nuestros derechos y a defender el agua. Y la fuerza está aquí con nosotros, con los hermanos de Xochicuautla y los hermanos de Ayotzinapa. Sabemos que nuestros normalistas, donde quiera que ellos estén, ellos están aquí con nosotros, porque nacieron en esta tierra y bajo este cielo. Y esta tierra que nos da el agua, que nos da todo. Tenemos aquí el agua, pero también sabemos que en muchos lugares hay las sequías y que el ganado muere de sed, ¿sí? Que se tiene que perder. Los compañeros, los que con trabajos compran un becerrito para sobrevivir y no hay agua, y mueren de agua. A veces no hay agua en ningún lado. Nosotros acarreábamos el agua en botes, en cubetas. Había que, con la cuerda, había que bajar la cubeta al pozo, acarrear el agua. Y por eso es que amamos el agua y la valoramos, porque sentimos lo que es no tener el agua. Y por eso es que hoy estamos aquí y estamos dignamente aquí y con estas fuerzas que estos lugares nos han dado y con esta sabiduría que nuestros pueblos nos han dado y que respetamos a los hermanos de los reyes de la Cande y respetamos a todos los pueblos y con el permiso de todos los pueblos que nos han enseñado a vivir aquí en este país hermoso con tantos recursos naturales, pues vamos a instalar este plantón y pues aquí vamos a estar. Porque los pueblos no se venden, se aman y se defienden. Los pueblos no se venden, se aman y se defienden. Bueno, pues escuchamos a doña Fili de Los Pedregales de Coyoacán, que bueno, pues están en este plantón, ya llevan 4 días, y bueno, pues los invitamos a que se acerquen, a que se sumen, se organicen para apoyar este plantón solidario y esta demanda de la expropiación de este predio que está tirando el agua de un venero y que bueno, pues simplemente sigue en la impunidad y la indolencia por parte de las autoridades de la ciudad monstruo. Y bueno, vámonos con más información y sin salirnos de la ciudad monstruo, ahora vamos hasta la delegación de Iztacalco, donde los compañeros, bueno, la nota anterior la tomamos de la Que Huelga, la radio Que Huelga, quehuelga.net, para aquellos que quieran buscarlo en internet. Y también la nota siguiente es del Pueblo Medio Independiente, lo pueden encontrar en el Facebook así como el Pueblo Medio Independiente. Y bueno, pues ellos han estado denunciando que, bueno, pues han estado llevando a cabo manifestaciones allá en la Delegación Agrícola Oriental, un bloqueo en la Rojo Gómez en protesta contra la imposición de un chedragui. Y bueno, pues ellos han estado movilizándose para pues demandar sus derechos como ciudadanos y también para evitar que se destruya un mercado, el mercado de las chácharas o el mercado jamaiquita. También Noticias de Abajo ya tiene ahí una entrevista y un especial sobre el mercado jamaiquita que ustedes pueden consultar en nuestra página. Pero bueno, pues ahorita lo que estamos informando pues es represión que sufrieron nuestros compañeros de Iztacalco allá en esa delegación debido a este plantón que habían instalado para defender el mercado de Jamaiquita. Bueno, pues el fin de semana llegó la policía, los agredió y bueno, pues hay varios compañeros heridos. De hecho, nos comparten un video editado por el periódico La Jornada, donde se muestra la cobarde represión contra vecinos y locatarios de la colonia Gabriel Ramos Millán. El fin de semana fueron golpeados por órdenes de Miguel Ángel Mancera, Carlos Estrada, delegado en Iztacalco, y su pareja Elizabeth Mateos, diputada local. Decenas de vecinos que se oponen al despojo del mercado conocido como Las Chácharas. Y bueno, pues están pidiendo la salida de Carlos Estrada y Elizabeth Mateos del PRD. Dice: fuera los Abarca de Iztacalco, defendamos nuestros mercados, alto a las agresiones a los mercados populares. Y bueno, pues esta información no la están compartiendo nuestros compañeros de El Pueblo Medio Independiente, así que también los invitamos a que estemos atentos y en la medida de que nos vayamos documentando de qué más está pasando por allá o de qué acciones de solidaridad están convocando, les estaremos informando. Y bueno, pues nada más como actualizando, el día de hoy lunes por la mañana pues estaba este bloqueo en la avenida Rojo Gómez por vecinos de Iztacalco contra la imposición de este Chedraui. Y bueno, pues tiene lógica, ¿no? ¿Por qué te están destruyendo los mercados? ¿Por qué los están cerrando? ¿Por qué los están privatizando? No solamente es la Merced, sino también todos los mercados populares de la Ciudad de México. Y bueno, pues vámonos con más El Pueblo Medio Independiente, con más información. Bueno, pues tenemos una nota de Chiapas. Esta es del ejido de Tila y nos la comparten en el portal de Radio Pozol. Y es del, dice así, 1 de mayo, sencillo informe de la autonomía ejidal. Les damos a conocer que en esta semana trabajamos colectivamente por acuerdo de la asamblea en el remodelamiento de la ruina del ayuntamiento para su recuperación de los espacios públicos ejidales, despojados por el mal gobierno ahora que ya fue expulsado y paró su uso popular, que luego les informaremos cuando más avance el trabajo. También ahí colocamos el mapa ejidal para que se vea nuestro territorio. Y viene un mapa para que, bueno, pues para que lo vean más o menos. También limpiamos los ríos y también realizamos sencillos festejos del Día de las Niñas y Niños. Y hoy desde domingo temprano salimos a limpiar toda la carretera. Siguen también a continuación los servicios de la limpia del pueblo y la guardia ejidal de día y de noche, que día y de noche vela por nuestra seguridad y nuestro juez, que construye justicia con diálogo y reparación. Si les decimos claro que nuestro pueblo está siendo mejor cada día, se está acabando la delincuencia y robos fomentados anteriormente por la misma policía y ayuntamiento, que estaban protegiendo asaltantes y que ellos son los distribuidores de droga como el mando único. Ahora estamos más seguros y más limpios en nuestro pueblo, aunque hay gentes cochinas de las partidistas que siguen tirando la basura en la calle por chingar. Y porque así lo acostumbró su papá al mal gobierno y no quieren sacar la basura cuando pase el camión, sino tirarlo en la calle. Les damos aviso que serán acreedores a pega de hoja con cochino verde en sus casas si siguen de malas educaciones. Y aunque se dicen ser profesionistas, dicen que los campesinos somos sucios e ignorantes, pues ahí se mira claro para qué les sirve su educación discriminatoria y racista y conflictiva. Les mandamos un saludo en sus diferentes lugares y les agradecemos a todos sus apoyos y ánimos para nuestro autogobierno. Por eso decimos como campesinos choles que sí podemos autogobernarnos y está mejor nuestro pueblo. Tierra y libertad, ejido Tila. Bueno, pues esto es lo que, los avances que lleva Tila. Recordemos que Tila ha tenido un proceso largo que ya lleva pues varios años, en donde no habían querido reconocerles pues su decreto que tenían de que sus tierras pues les pertenecían a ellos, y han venido con esta lucha desde hace aproximadamente seis años más o menos, en donde pues han estado luchando porque su territorio pues sea respetado como pues su territorio de ellos. Y bueno, pues así es como ellos pues van avanzando en su autonomía y nos mandan este informe. Y pues enhorabuena, que sigan trabajando y construyendo pues la comunidad autónoma. Y bueno, pues vámonos a otra nota. También en Chiapas salió en pues en estos días, apenas el 1 de mayo, salió un audio que está circulando por las redes y que es la primera entrevista que concede el subcomandante Moisés como vocero del EZLN. Y esta entrevista se la concede a un periodista húngaro. Y bueno, pues vamos a escuchar un pedacito de esta entrevista. Я могу вам рассказать. No es de lo que hacemos nosotros como tropas insurgentes. То есть, не то, что мы делаем как войска, как повстанцы, как партизаны. Sino es la realidad de su práctica de nuestros compañeros bases de apoyo. То есть, о реальности, о практике нашей базы поддержки наших товарищей. A lo largo de 22 años. В результате 22 лет, que salimos a la luz pública, pues, с тех пор, как мы появились публично. Entonces, prácticamente es lo que les voy a platicar, pues eso. То есть я хочу вам рассказать об этом. Por eso les digo que no es lo que nosotros logramos como tropa, como insurgentes. То есть это не то, что мы добились как войска, как повстанческая армия. Sino lo que lograron nuestros pueblos. То, чего добились наши народы. Por eso, cuando nos declaramos municipios autónomos rebeldes zapatistas, поэтому, когда мы провозгласили себя автономными повстанческими сапатистскими муниципалитетами, entonces ahí donde dijeron los compañeros, vamos a gobernarnos nosotros mismos. Тогда товарищи наши сказали, давайте сами будем руководить нашей жизнью. Los compañeros, las compañeras, наши товарищи, vencieron muchas cosas. Смогли победить очень многие вещи, очень многие элементы. Porque no saben leer ni escribir. Они не умели ни писать, ни читать. Y no pueden hablar bien, pues, el español. И не умели хорошо говорить по-испански. Pero ellos dijeron. Но они сказали. La justicia sabemos cómo queremos. Мы знаем, чего мы хотим, какой юстиции мы хотим. Sabemos cómo queremos, cómo debe ser un buen gobierno. Мы знаем, каким должно быть хорошее правительство. No depende de saber leer y escribir y de saber bien español, pues. Это не зависит от того, умеем мы хорошо читать и писать, или хорошо ли мы говорим по-испански. Entonces, como que entran en resistencia y eso, pues, и они начинают сопротивление, входят в сопротивление таким образом, чтобы мочь это делать. Entonces, como ellos quieren el gobierno que quiere el pueblo, и поскольку они хотят построить то правительство, которое народ хочет реально, entonces, aunque vamos a hablarlos como gobierno en nuestra lengua, и мы поэтому как правительство будем говорить на нашем языке. Porque entonces aquí hay varias lenguas, pues. Потому что здесь очень много языков. Hay Tzeltal, есть Tzeltal, Tzotzil, Toholabal, Toholabal, Chol, Chol, Soke, Soke, Mame, Mame, y algunos, pues, así de que hablan español. Y некоторые те, кто говорит на испанском. Tuvieron que resistir burlas de los que no son zapatistas. Они получили, должны были выдержать насмешки тех, кто не является сапатистами. Es como, por ejemplo, например, él es un tzeltalero. Он, например, tzeltal. Y otra tzeltalera. y Anatzaltalca. Pero no es zapatista. No, ni zapatista. Entonces ella le dice, no Она sabe говорит, gobernar él. Он не умеет править. Lo conozco. Я его знаю. Es hijo de tal. Он такой-то сын, такой-то. No tiene estudio. Он не учился никогда ничему. Esas burlas así de ese tipo. То есть насмешки вот такого типа. Años después. Через много лет после этого. La que burló. Та, кто смеялась над ним. Va a ir a pedir justicia. Обращается к нему как инстанции правосудия. El mal gobierno. Злое, плохое правительство. O sea, el sistema, el mal sistema, pues, del sistema, неправильное система, скажем так. Es que controla, domina, manipula полностью людьми. Entonces, para que se pongan en contra de nosotros. Для того, чтобы все были против нас, для того, чтобы настроить людей против нас. И, por ejemplo, provoca problemas. Создают проблемы. Que quieren quitar la tierra recuperada que recuperamos en 94. Хотят отобрать землю, которую мы взяли под контроль, вернули себе в 94 году. Porque es que recuperamos miles de hectáreas. Потому что мы вернули себе тысячи гектаров. Otra resistencia que vino. И потом следующее такое сопротивление, которое пришло. Son los bombardeos políticos en los medios de comunicación. Это политическая бомбежка в средствах массовой информации. Hasta, por ejemplo, dicen en los medios de comunicación. Например, в средствах информации говорят, que los comandantes ya se vendieron, что наши команданты уже продались, porque la comandancia general ya abandonó pues al EZLN, что генеральное командование уже бросило, покинуло Сапатистскую армию национального освобождения. Que la comandancia está peleado pues con el pueblo, что генеральное командование Сапатистской армии уже поссорилось с народом. Y hasta las guerras psicológicas en los medios, y даже психологические войны в средствах, вот психологические войны в средствах массовой информации. Dicen, por ejemplo, например, говорят, que el finado Submarcos, porque ya es finado, что, ahora, что покойный Submarcos, потому что он уже покойник. Entonces que está enfermo y que Calderón тяжело болен, y que el gobierno de Calderón lo está curando. И что правительство Кальдерона его лечит. Que no, que el finado Marcos ya abandonó pues los pueblos zapatistas. Что покойный Маркос уже сбежал из сапатистских деревень. Que anda en turista en Europa. Что он турист в Европе. Así un montón de cosas que dicen, así es множество подобных вещей пишет пресса. Con tal de que crean los compañeros y se desmoralizan. И в результате многие товарищи начинают в это верить, и деморализация наступает. Y los compañeros tuvieron que resistir. И наши товарищи должны были сопротивляться. Y las provocaciones que hace pues el ejército y la policía. Провокациям армии, провокациям полиции. Porque lo que quieren es de que nosotros les matemos para que nos maten también a nosotros. Потому что они ничего не хотят, чтобы мы их начали убивать, для того, чтобы они начали убивать нас. Pero lo que se dieron cuenta los compañeros de los pueblos. Но наши товарищи из наших деревень поняли. Es el cambio que queremos. Перемен, который мы хотим. Y entonces el cambio se hace con lucha política, pacífica, rebelde y resistente. Настоящих изменений можно... Compañeros de Texcoco pidieron su apoyo porque iban a ser desalojados. Pidieron dialogar con el presidente municipal de Texcoco, que es del PRD, y les fue negado ese derecho. Los amenazaron con desalojarlos, y el compañero Ignacio del Valle, con un grupo de hombres y mujeres, fue a hacerse presente con ellos, como lo han hecho muchas veces en todas las luchas, pequeñas o grandes, de los que somos abajo. Doctor Mayal. Yes. All on a mercy now. Rastrillos y Dr. Mayal compartiendo y resistiendo. Yes, I. No habrá paz si no hay justicia, Dr. Mayal. Sigue na na na na right now. Sigue más si no hay justicia. Solo queremos que haya igualdad. Lo que tenemos como democracia para nosotros es pura desgracia. No escuchan a la gente lo que piden, nunca se atiende. Sabemos que no les interesa que la gente crezca y se fortalezca. ¡Resurja, mi gente! Sabemos que no les interesa que la gente piense y cuestione esta dependencia. ¡Digo, mi gente! Aprovechando el olvido, la apatía de la gente, confundiendo el camino donde podemos perder. ¡Sí, mamá, mamá! Elementos contra 50 que estaban en esta plaza. Thank you. disturbios de Atenco en 2006 fueron una serie de enfrentamientos violentos en la ciudad de San Salvador Atenco, entre la Policía Federal Preventiva de México, la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, la Policía Municipal y habitantes del pueblo, militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y adherentes a la otra campaña del EZLN, que dejó como resultado el fallecimiento de Alexis Benumea y Javier Cortés, asesinados por la policía mexiquense, la detención de 207 personas, entre ellas 10 menores de edad, 146 detenciones arbitrarias, la expulsión de 5 extranjeros y quejas contra elementos policíacos por abusos y violaciones sexuales a 26 mujeres. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, en dichos hechos hubo violaciones graves a los derechos humanos, así como un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que servidores públicos de la ACE, Agencia de Seguridad Estatal, y del Gobierno del Estado de México, encabezados por Enrique Peña Nieto, cometieron violaciones graves de garantías individuales en contra de pobladores de donde ocurrieron los hechos. Activistas y periodistas que cubrían los hechos también fueron violentados. Y bueno, pues esto pasó en el 2006, todavía estaba pues en la presidencia Felipe Calderón, no estaba, todavía estaba Vicente Fox, y bueno, y en el Estado de México estaba Peña Nieto, y bueno, pues Peña Nieto fue pues más bien siempre ha sido un priista del grupo Tlacomulco, un tranza de todo a todo, y que bueno, pues se ha ido destacando también como un enorme represor del pueblo mexicano, y uno de pues esas grandes represiones que ha hecho en contra de la población, pues ha sido la que se desató en contra del pueblo de San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo del 2006. Y bueno, pues la historia es larga. El pueblo de San Salvador Atenco ha luchado por el derecho a su tierra desde hace muchísimos años, en particular tiempo reciente, ante la amenaza de la construcción de un aeropuerto internacional para la Ciudad de México, a lo cual pues se han opuesto los ejidatarios y campesinos de la zona. Y bueno, pues en un primer momento el gobierno les expropió su tierra, ellos con machete en mano pues se levantaron y salieron a las calles y vencieron al gobierno en un enfrentamiento duro, muy duro, y con todo, ¿no? Y ganaron que el decreto expropiatorio que les quitaba sus tierras pues fuera echado abajo, y que bueno, pues se regresara nuevamente a esta relativa estabilidad, ¿no? De la gente, pues sabiendo que la tierra iba a ser de ellos y que pues ahí iba a estar durante mucho más tiempo. Y bueno, pues el gobierno quedó dolido entre comillas, porque la verdad es que dolido quedó más el pueblo, porque esa victoria que tuvo Atenco pues no fue gratuita, costó la vida de personas, costó mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas lágrimas de mucha gente que se esforzó por defender ese territorio. Y bueno, pero el gobierno después lanzó una segunda ofensiva en contra del pueblo de San Salvador Atenco, y eso fue ya el 2 y 3 de mayo. En ese entonces estaba realizando la gira del delegado cero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El subcomandante Marcos estaba por todo el país difundiendo la sexta declaración de la sexta de la Selva Lacandona. Y en Atenco, bueno, pues era un grupo que estaba muy sumado. De hecho, acababa días antes de pasar el subcomandante Marcos allí en Atenco y estaba ya en la Ciudad de México. Había pasado por Ciudad Universitaria, por el Auditorio Che Guevara, ya en ya ocupado. Y de ahí, bueno, pues los compas de Atenco, Nacho del Valle, entre otros, se fueron a solidarizarse con un grupo de floristas que estaba también manifestándose a las afueras del mercado de Texcoco, y bueno, pues llegaron a solidarizarse, llegó la policía, los empezó a golpear, los empezó a reprimir, los replegó al interior de un edificio y ahí siguió la golpiza, o sea, cual si fueran así, no sé, en la guerra, pues llegó con el helicópteros y demás, y sacaron a los locatarios, a los floristas, como a los compañeros de San Salvador Atenco, pues a puro golpe los extrajeron de ese edificio. Y bueno, al saber esto, el pueblo de San Salvador Atenco, pues cerró, bloqueó la avenida Lechería Texcoco, llegó la Policía Federal a esta avenida, se dio un enfrentamiento ahí, que de hecho fue los enfrentamientos que estuvo difundiendo las televisoras. En un primer momento llega la Policía Estatal y Federal a meterse a casa de campesinos por todo el pueblo de San Salvador Atenco, y en un segundo momento estos mismos policías son expulsados, correteados por el pueblo, pues ya enojado, enardecido. Ahí es cuando pues son estas escenas de la gente pues chacaleando a dos, tres polis puercos acá que se quedaron acá en la retaguardia, y bueno, pues que pues sí la sufrieron, pero bueno, pues ahora sí que era el karma en acción directa total, pues regresándoles la bola así como venía. Y bueno, eso pasó en ese momento, la policía se replegó y pues la gente pues empezó a llegar a San Salvador Atenco. El subcomandante Marcos en ese momento estaba realizando un mitin en Tlatelolco, ahí estaba con ellos pues los compañeros de San Salvador Atenco, en particular América del Valle y otros compañeros, los cuales se enteraron de lo que estaba pasando en San Salvador Atenco, de la represión, y llamaron a solidarizarse. Y el subcomandante Marcos llamó a las 800 horas del día siguiente, sería del 3 de mayo, a estar presentes en Atenco, ¿no? Y llamó a concentrarse previamente en la Universidad Autónoma de Chapingo y en Puente de Fierro. Al día siguiente, bueno, pues ya para esto la noche fue de barricadas, el pueblo de Atenco ya se la sabía, así había ganado en 2003-2004 el derecho a su territorio, pues instalando barricadas, instaurándose en insurrección en el centro del poblado, con machete en mano y con lo que podían, con sus caballos, ¿no? Sus cañones ahí viejitos de madera. Y bueno, pues se atrincheraron y la policía decidió no entrar en el 2004. En el 2006, por el contrario, a las 7 de la mañana empezaron a ingresar más de 5,000 policías de la Policía Federal y la Policía Estatal a San Salvador Atenco de una manera brutal, así despiadada, cual horda salvaje. Y bueno, pues ahí fue donde cometieron todas estas tropelías, ¿no? Los más de 400 presos, las pues más de 26 compañeras ultrajadas sexualmente, entre muchas otras cosas más, ¿no? El asesinato de un niño, que imagínese, un niño que denuncia a su mamá y le dice: mamá, ahí hay un granadero. El granadero, para callarlo, lo asesina al niño con estas armas que según son solo de disuasión. Pero bueno, eso pasa en San Salvador Atenco. Vamos a escuchar una canción y regresamos para cerrar este bloque y con las noticias, con lo último de lo último de las invitaciones. Vamos a escuchar otra canción sobre Atenco. Esta es una canción de un compañero que se llama Jorge Salinas. Muchos compañeros del Movimiento Social lo conocen, un compañero pues grandote. Él estuvo también en San Salvador Atenco como miembro de la otra campaña, y él fue pues brutalmente golpeado en la plaza de Atenco. Sus brazos, los dos, fueron rotos en varias partes debido a los toletes. Es una de las escenas más sangrientas que hay de Atenco, porque es un hombre como contra 20 policías, pero aparte policías enfermos de querer golpear, ¿no? Así sádicos, así como hasta peleándose un lugar para poder meter el golpe. Y pues el que estaba dentro de esa golpiza era Jorge Salinas, que se lo llevan en un charco de sangre, y él, bueno, pues los brazos, insisto, destrozados. Y bueno, pues a él el doctor le recomienda, para recuperar la movilidad, el ponerse a tocar la guitarra, y esto fue lo que pasó. agarrado preso, siendo un campesino honrado, que me han agarrado preso, siendo un campesino honrado. Nos golpearon federales al estilo mexicano. Nos golpearon federales al estilo mexicano. Como soy hombre consciente, todos con tolete en mano. Como soy hombre consciente, todos con tolete en mano. La cárcel de Almoloyita está situada en una mesa. La cárcel de Almoloyita está situada en una mesa, donde yo fui procesado a causa de mi conciencia, donde yo fui procesado a causa de mi conciencia. Despedida no les doy, porque seguiré luchando. Despedida no les doy, porque seguiré luchando. Y en la lucha seguiremos, y como dijo Emiliano, quiero tierra y libertad para todos mis hermanos. Hasta la victoria siempre, mis queridos compañeros. Hasta la victoria siempre, mis queridos compañeros. Bueno, pues escuchamos a Jorge Salinas con este corrido de la cárcel de Almoloyita, esta cárcel donde fueron recluidos varios de nuestros compañeros. Y bueno, pues este solo es un pequeño fragmento de la larga historia de Atenco y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y bueno, pues ya nada más queremos cerrar este bloque de Atenco con las invitaciones de todo tipo, pero vamos a empezar obviamente con las de Atenco. Así que bueno, pues hay un programa de actividades a 10 años del Mayo Rojo. Atenco digno y rebelde, no se rinde ni se vende. Peña Nieto delincuente, la cuenta está pendiente. No al aeropuerto de muerte, no a la ley Erubiel. Bueno, ya el último ya no rimó, pero pues sí, no a la ley Erubiel. Porque ellos insisten que no le digamos la ley Atenco, sino le digamos la ley Erubiel a la ley represiva que acaban de aprobar en el Estado de México. Pues porque pues dicen, pues mejor que lleve el nombre de alguien digno de semejante chacalada, ¿no? O sea, y pues quién mejor que este monstruo llamado Erubiel Ávila, el gobermonstruo del Estado de México. Y bueno, pues el 3 de mayo, es decir, mañana, a las 11 de la mañana, plegaria por la vida, la justicia y la dignidad, misa en honor a los compañeros caídos en la lucha. Oficia Miguel Concha Malo. A las 12 de la mañana, conferencia de prensa del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en la plaza principal de Atenco. Y de 4 a 7 de la noche, actividades culturales. A las 8 p.m., proyecciones de video Atenco 10x10. y el 4 de, de mayo a las 9 de la mañana ofrenda de a Alexis Benumea en San Salvador Atenco. A las 10 a.m. inicio de la marcha hacia la Ciudad de México, que pasará por Chicoloapan y Ciudad Nezahualcóyotl. Así que bueno, parece que se van a venir, se van a echar el tour caminante. Y a las 4 de la tarde, ya cuando lleguen por acá, por la Ciudad de México, a las 4 estarán iniciarán una marcha del Ángel al Zócalo de la Ciudad Monstruo. Así que bueno, pues ahí está la invitación. Dice, la tierra no se vende, se ama y se defiende, y pues son también parte de la campaña Defendamos la Madre Tierra. Y bueno, pues también los invitamos a que conozcan su blog de nuestros compañeros, que es atencofpdt.blogspot.mx. Ahí encontrarán pues también la información de las últimas pues agresiones que han hecho el mal gobierno allá en el territorio de San Salvador Atenco, que bueno, pues han querido meter maquinaria, han querido querer despojar a nuestros compañeros de su territorio. Así que bueno, pues vamos a estar atentos y vámonos con más invitaciones. Parece que sí hay invitaciones. Bueno, pues estamos escuchando Asian Dub con una rolita dedicada a San Salvador Atenco. Se llama This Land Not For Sale, o traducido al mexicatianguis, esta tierra no se vende. Y bueno, pues hay varias invitaciones, aunque usted no lo crea. Y bueno, pues la primera de ellas es que, de hecho, nos la va a decir acá el camarada Casimiro. Compas, y pues recalcando esta invitación a unirnos a la resistencia activa de Atenco, pues los mismos compas de Atenco están pidiendo nos solidaricemos con ellos, con herramienta, palas, picos, asadones, machetes, todo aquello que, muchas manos, principalmente muchas manos, todo aquello que nos pueda ayudar a esta resistencia, a formar barricadas allá en Atenco, principalmente muchas manos, puesto que si no hay manos, pues cómo vamos a agarrar la herramienta, ¿verdad? Entonces, pues lleven lo que pueden, cubetas, carretillas, camiones, palas, picos, lo que puedan llevar para apoyar a esta población en resistencia, a la formación de estas barricadas por si acaso en estos días. Y pues bueno, seguimos aquí con las invitaciones. A ver, ¿qué sigue? Y bueno, pues ahí está esa invitación. Hay otra invitación al Encuentro Autónomo de Trabajadores contra el Estado Capital, que bueno, pues nos mandan esta invitación. Dice: nosotros, trabajadores activos, jubilados, pensionados, desempleados, subempleados, independientes, ambulantes, autogestivos, cooperativistas, todos explotados, despojados, despreciados, reprimidos por el estado del sistema capitalista, necesitamos encontrarnos, remontar nuestra dispersión, conocer nuestras experiencias, compartirlas, organizarnos de manera libre, autónomo, consciente y solidaria. Y bueno, este foro de reflexión proletaria lo realizaremos el sábado 7 de mayo en el Auditorio Che Guevara de la UNAM, a un costado de Filosofía y Letras en CU, a partir de las 13 horas. Ahí te esperamos para juntos comenzar un nuevo camino, camino proletario, libre, digno, autónomo. Y bueno, pues ahí está la invitación. Y otra invitación, tenemos también lo de la invitación. El próximo 13 de mayo se cumplen 31 años del bombardeo de la Casa MOB. Les invitamos a asistir a un evento de proyección sobre este acto criminal. El 13 de mayo del 85, bueno, pues fue incendiada una casa, ni siquiera la casa Ocupa, era una casa realmente de alguien que se mochó. Y ahí adentro había una banda más bien Ocupa, que estaba ocupando su cabeza y que pues vivía acá en una onda hipiloca, rebelde, radical, revolucionaria, y que fue brutalmente reprimida por la policía de Estados Unidos con bombas, así les, una bomba incendiaria que los quemó adentro de su casa. Esa es la triste historia de MOB. Y bueno, pues los invitamos a que vayan a ver la película. Esto va a ser allá en el Auditorio Che Guevara el próximo viernes 13 de mayo a las 7:30 allá en el Che. Y también está, hay una rodada, una rodada a la cual también nos están invitando a todos aquellos que quieran ir el próximo sábado y domingo. Es una rodada de 2 días, es vuelta a Atenco, DF, San Salvador Atenco, 75 kilómetros ida y vuelta, sábado 7 y domingo 8 de mayo del 2016, rol bicicletero, memorial contra el despojo y la represión, 10 años de resistir, Atenco no se olvida. El itinerario, el sábado 7 de mayo, un rol DF San Salvador Atenco, 4 horas aproximadamente de bicicleteada, punto de encuentro y registro, monumento a Cuauhtémoc, avenida de los Insurgentes con Reforma a las 7 de la mañana, y llegada al Zócalo de Atenco al mediodía, descanso, compartición de alimentos, actividades con la comunidad, camping y convivencia nocturna. El domingo, el otro rol por San Salvador Atenco y la salida a las 8 horas para llegar otra vez al monumento a Cuauhtémoc-Zin, acá en el defectuoso, al mediodía. Y bueno, pues ahí está la invitación. Y pueden encontrar estas actividades en Rodadas en Defensa de la Madre Tierra en el Facebook, o así búsquenla como Vuelta a Atenco. Y bueno, si no hay más, pues vámonos con una rola y nos despedimos. Nos estamos escuchando en la próxima emisión de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, por lunes, miércoles y viernes, no se lo pierdan. Vámonos con esta rolita de Asian Duke y una de Mare, Advertencia Lírica, y nos despedimos. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos pintan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué normas, si soy yo la que está mal, o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar. Qué irracional, mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual.